¡Cumbia! ¡Y ahora DJ! ¡Para toda Argentina! ¡El que nos da la come está el dado! ¡Exclusivo de Boxer DJ! ¡Temita nuevo, Luna de Cal! ¡Quiero que lo escuchen! ¡Dale compacto y dice Polaco! ¡Dice Pablito! ¡Mira, mira! ¡La pibita como está! ¡Son las 6 de la mañana y no paran de bailar! ¡Mira, mira! ¡La pibita como está! ¡Son las 6 de la mañana y no paran de bailar! ¡Comencemos a bailar! ¡Comencemos a gozar! ¡Pues ya las pibitas empezaron a menear! ¡Pero para abajo, para abajo, para abajo! ¡Menea por aquí, menea por allá abajo! ¡Bajando la cadera hasta el final! ¡Menea por aquí, menea por allá abajo! ¡Bajando la cadera hasta el final! ¡Menea por aquí, menea por allá va bajando la cadera hasta el final! ¡Menea por aquí, menea por allá va bajando la cadera hasta el final! ¡Y ahora Pablo, decime! Comencemos a gozar, pues ya las pipitas empezaron a menear, menear, menear antes. Menea por aquí, menea por allá abajo, bajando la cadera hasta el final. Menea por aquí, menea por allá abajo, menea por aquí, menea por allá abajo, bajando la cadera hasta el final. Menea por aquí, menea por allá abajo, bajando la cadera hasta el final. ¡Cortame la música, Cookie!